Foro Colombianos en el Exterior. Remesas e inversión extranjera. Crecimiento Vallecaucano. Este 3 de agosto a las 8 de la mañana desde Zona América, Parque de Negocios y Tecnología. Viaja Mundi. Entrada libre. También estaremos transmitiendo por el canal de la FM en YouTube. Haz parte. Patrocina Universidad Santiago de Cali. Todo lo que buscas está en la Santiago. Individuos y entidades rusos por la invasión a Ucrania. Entre ellos el presidente Vladimir Putin y el ministro de Exteriores Sergei Lavrov. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Con un clásico del disco inicia hoy El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y empezábamos con un dúo que solo tuvo este éxito e irónicamente ganó el Grammy al Mejor Nuevo Artista cuando no pasaron realmente de tener esta canción exitosa. A Taste of Honey con Boogie Oogie Oogie. Vamos ahora a continuar con un éxito de los 80. El turno es para un grupo femenino también y es el grupo Bananarama. Ellas llegan ahora con una canción que es una de las más importantes de su carrera, un tema de 1987. Este tema tuvo gran éxito en listas, fue número 4 en los Hot 100 de Billboard y también en el top 100 de Cashbox. Esto se llama I Heard a Rumor. FM. Te vi ahí, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar. los astros se rieron otra vez. La llave demandada se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un gato. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. En cuando algún lugar, ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que digo está de más. Las luces siempre encienden. Ya sabes comprender, es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Caetano Veloso sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con su versión de un tema icónico del rock argentino, una de las canciones más famosas de Fito Páez, un tema que Fito originalmente grabó en su icónico disco El Amor Después del Amor del 92, una canción que él escribió a la que en ese momento era su pareja, Cecilia Roth, gran actriz, famosa por su trabajo con grandes directores como Pedro Almodóvar, por ejemplo. Y esta canción, Caetano la hizo a su manera en su disco Fina Estampa del 94, Un Vestido y un Amor. Vamos ahora a continuar con uno de los primeros éxitos de John Legend, del álbum Get Lifted del 2004. Aquí está Ordinary People. I'm in love with you, but this ain't the honeymoon. Past the infatuation phase, right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved, and you made your mistakes, and we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put

En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo un éxito de 1970 por el grupo The Spinners, una canción que fue coescrita por Stevie Wonder, quien de hecho fue el productor y baterista en este tema. It's a Shame. Vamos ahora a continuar con un clásico de los 80 por Culture Club. Aquí está Do You Really Want to Hurt Me. Give me time. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche y les cuento que, bueno, Han sido unos días bastante fuertes para la música porque en cuestión de menos de dos semanas hemos perdido a muchos grandes artistas como Tony Bennett, como por ejemplo a Lenny Andrade, gran leyenda de la bossa nova, Joao Donato. Y hoy llega una noticia triste. Una mujer de Irlanda que fue revolucionaria y muy impactante en su momento falleció con tan solo 56 años, Sinéad O'Connor. Es inevitable, con sucesos como estos tan seguidos, recordar ese año tan extraño que fue el 2016, en el mismo año perdimos a gente como Prince, George Michael, como por ejemplo David Bowie también. Y ahora Sinéad O'Connor ha fallecido. Vamos a recordar una versión que ella hizo en 1994 de un clásico de Nirvana. En 1994 también falleció Kurt Cobain, el líder de ese grupo y el autor de esta canción. Paz en la tumba de Sinéad O'Connor con All Apologies. What else should I be? All apologies. What else should I say? Everyone is gay. What else could I write? I don't have the right. What else should I be? Sabor de la noche. big peppers, but I rock rhymes. One, two, three, four, several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. New off your Bobby Bobby being the on the bay. We got tab magnification, tab magnified like every day. Yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say yeah. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took a whole samba song and remixed it. Sergio Mendes, Gracinha Leporace y Will I Am. Realmente, bueno, y los Black Eyed Peas, para ser exacto, nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con una versión de un tema eterno de la música brasilera, composición de Jorge Benjor y la canción que lanzó a la fama mundial a Sergio Mendes en 1966 con su grupo Brazil 66. En el 2006, Sergio Mendes la retomó en esta versión que acabamos de oír, que también fue un éxito enorme en el álbum Timeless, la canción Más Que Nada. Vamos ahora a continuar con un éxito de 1990, el primero de la carrera de Seal. Esto se llama Crazy. We are a little de la noche. El sabor de la noche. En la FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, celebrábamos hoy el cumpleaños de Mick Jagger, que nace un día como hoy hace 80 años, esta leyenda del rock gigante, enorme, famoso por ser el vocalista de los Rolling Stones, entre muchas otras cosas. Y lo estábamos haciendo con un éxito de los Rolling Stones, que creo que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard de 1981, el álbum Tattoo You, la canción Start Me Up. Vamos ahora a continuar con Coldplay, un tema de su álbum A Rush of Blood to the Head del 2002, God Put a Smile on Your Face. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. We'll gotta say, I wasted all your time. Oh, honey, honey, where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. Gave you style and gave you grace and put a smile upon your face. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Coldplay con un éxito del año 2002, God Put a Smile on Your Face. Nos vamos a despedir con un clásico de 1974, si no estoy mal, por Eric Kendricks, el tema Boogie Down, este hombre que se hizo famoso por haber sido parte del grupo The Temptations, pero también tuvo este éxito en solitario. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. I'm gonna hook it on a natural. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Entradas a la venta a partir del 15 de julio en tuboleta.com. La FM regresa en momentos con Mariale Rocha. ¿Ir al banco a pedir un crédito? ¡Fresca! Tu app BBVA se renovó para que puedas pedir el crédito para lo que necesitas con solo un clic. Y así ahorras tiempo. La app BBVA evolucionó para que tú también lo hagas. Búscala y usa todos sus beneficios. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. En la FM 856. Colombia está de moda. A pensar, a vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. Escuche a Luis Carlos Vélez de 4 a 10 de la mañana en la FM de RCN con Yanel da Jaimes, Hernando Romero Barliza, Azuri Chamá, Fernando Quijano, Santiago Ángel, Jesús Prado, Juan Carlos Iragorri, William Calderón, Dominica Duque, Juan Lozano, Darcy Quinn. Dirige Luis Carlos Vélez. La FM de RCN. Ahora por las emisoras de RCN Radio y la FM de todo el país. 47 emisoras en 34 ciudades. La red más grande y de mayor crecimiento en Colombia. FM te acompaña en las noches con los mejores clásicos y baladas americanas. Lunes a jueves desde las 9 de la noche. La FM, la radio de los clásicos, siempre. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los caminos para que encuentres tu destino. El mundo se mueve cuando cumplas lo prometido. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. Two worlds collided, and they We could live.